Mónica, te quería preguntar en todo esto que nos decías, ¿no? De todas estas demandas concretas y tan profundas que por las cuales están luchando. Ustedes vendrán compañeros y compañeras campesinos y campesinas de Malargüe, de San Rafael, de Alvear, del Valle de Uco, de Lavalle. A pesar de toda esta política provincial que hay, ¿las realidades son muy distintas entre ustedes o más o menos a todos les afectan las mismas cuestiones? Y mira, lo que en realidad la realidad es distinta por solamente las zonas, que es el clima, pero después todos, digamos, tenemos, digamos, la misma problema, que es el tema de la tierra, el tema del agua, el tema de de que no existen mercados locales que puedan, digamos, promover la producción campesina. Entonces sí, digamos, hay una serie de políticas que sí nos contemplarían a todos, digamos, en función Claro. de la diversidad que hay dentro del movimiento, Claro. a la forma, a la hora de producir. Porque además allá de eso, lo que nosotros reclamamos es que tiene que existir financiamiento para la agricultura familiar, y eso es que la agricultura familiar es diversa. O sea, no es un monocultivo que nosotros, digamos, pedimos financiamiento para ese monocultivo. Y cuando decimos irrigación, irrigación es el ente regulador de toda la distribución del agua de riego. Entonces, riego natural y riego, digamos, de acre y todo, digamos, el agua que hay y se utiliza para el riego de cultivo. Entonces, en eso nos contempla a todos. Porque cuando hablamos de que la agricultura puede fomentar lo popular, y lo popular y también lo involucra, digamos, la ciudad, porque nosotros, a través de nuestra forma de producir, de que existan mercados, de que existan políticas públicas para el sector, también, digamos, fortalecemos una gran parte de la ciudad. Entonces, nosotros debiéramos, son muchos los reclamos. Y a la hora de eso, digamos, decimos que tiene que existir la adhesión a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, la Ley de Tierra, que evite la especulación financiera y garantice el acceso a la tierra en las familias campesinas, que se cumpla la Ley 690-20 y otorgue, digamos, a las comunidades huarpes la tierra comunitaria, porque también somos parte de las comunidades huarpes. Entonces, que garantice el acceso a la educación del campo. Bueno, nosotros tenemos como una serie grande, importante, digamos, de reclamos que tiene que promover al sector campesino. Exactamente, y que se van a hacer sentir esta tarde, que le vamos a recordar a la audiencia para que acompañe esta gran movilización que se va a llevar a cabo a las 16 horas. Sí, a las 16 horas vamos a concentrar ahí en Mitre y Barcala y vamos a terminar a las 18:30 en la legislatura, ahí con feria, con un verdurazo donde vamos a repartir verdura a la población, músicos y bueno, y varios, digamos, de todos estos reclamos que tenemos acá, que nos parece que el sector las tiene que tener. De hecho, ahí en la legislatura vamos a impulsar y vamos a reclamar por una mesa de diálogo para que se contemplen todas esas necesidades, porque nosotros hoy, digamos, la agricultura familiar está atravesando una crisis que ni siquiera llegamos a la canasta básica. Entonces, en eso son reclamos de salarios sociales complementarios para la canasta básica de las familias campesinas. Esto que te dije anteriormente, compra estatales de productos, porque no es que nosotros estamos reclamando porque somos incapaces de producirnos trabajo, de ir a trabajar, no. Somos capaces y tenemos la forma y la manera de producir, que no es la que le conviene al gobierno, al Estado, a quien sea, pero nosotros hoy somos un sector que produce una gran cantidad de alimentos en fresco y envasado. Entonces eso se traduce a que si sos otro mercado, no en la gran escala que necesita el Estado para lucrar, pero sí es que tiene que contemplar las necesidades de la región y de los campesinos, que son productores también, porque si no, digamos, ahí nos deja desfinanciados, y ahí es donde nosotros, digamos, una gran parte de la población tiene que salir a hacer el trabajo explotado por otro, por una empresa transnacional que impuso el gobierno porque hace, digamos, tratos con transnacionales y monocultivos. Entonces, prácticamente, digamos, a veces terminamos trabajando en estos lugares.